Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? ¡Muy buenas! Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 166. Y vamos poco a poco camino ya de la 200. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, donde pueden escuchar no solamente este programa, sino toda la programación maravillosa de esta gran radio que es Radio La Guancha. También estamos en Facebook, tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí teclean en el buscador, se unen y pueden estar atentos y al día de todo lo que se cuece en este programa de radio. Podcast digitales que movemos por internet y que también colgamos puntualmente en el grupo de Facebook que he nombrado anteriormente, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, ahí todo arjuntadito. Y también estamos en la web online de la radio metalera online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata, dos formas de seguirnos. La primera, la web www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda es descargándose la app. En Asaltomata, pues salimos, estamos en el aire los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya sabe que si nos siguen desde la península le suman una horita más. Y tenemos que saludar a Iván, el crack de la técnica. Ahí lo tenemos a los controles de sonido. Y bueno, y quien les habla, el que les va a acompañar durante esta horita de rock y metal, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues espero que mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado, suban el volumen porque nosotros ¡empezamos! Y empezamos con metal canario. Vamos a empezar con los Blacken, banda de Lanzarote. Esto es grandísima banda que son los Blacken. Ahí está la banda formada por José Monstruo, batería y vocalista, Pepe a la guitarra, Colacho bajista y Sandor a la guitarra. Hacen un thrash metal, death metal, hardcore, y andan con nuevo disco bajo el brazo que se titula Memento Mori, y con el que, bueno, pues vamos a abrir el programa, una canción de este disco que va a ser Odio, Sangre y Muerte. También me gustaría recordar, tenemos dirección física de la radio, al igual que los Blacken nos hicieron llegar su disco a esta dirección. Cualquier banda, cualquier agencia, cualquier discográfica nos lo puede hacer llegar los trabajos que saben que le vamos a dar difusión en la FM Canaria. Bueno, la dirección de la radio es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440. La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con los Blacken y su temarraco, Odio, Sangre, Muerte. Tu garganta, su mezquino. Y continuamos más rock y más metal, más rock and roll con acento canario en este inicio de programa. Abrimos con los Blacken y nos vamos ahora con los Cosecha Urbana. Salud y mucho rock and roll, así es el título del disco de esta gran banda de Gran Canaria, los Cosecha Urbana, y esta peña, la batería, Albertito al bajo, Carlucci, guitarra y voz, por cierto también es Mandarrias Band, y Tana, guitarra de la banda. Puro rock and roll urbano de un nivelazo brutal, que andan pateándose los escenarios desde el año 2013 y con un directo absolutamente espectacular y recomendable, como pudimos comprobar en este programa, en la última edición del Malas Pulgas Rock Fest. Además, la banda está de enhorabuena porque por primera vez se van a la península a tocar, más concretamente a Madrid, 15 y 16 de noviembre en Getafe y Alcorcón respectivamente. Pero antes de irse a la península, estarán también tocando por Canarias. El 23 de noviembre estarán en Tenerife en el Festival Padarte Rock Fest, donde van a compartir cartel con los Conflictivos, con los Heisenberg y con los Salitres. También recordamos, tenemos una dirección de correo electrónico donde no paran de llegarnos pues correos con carteles, con información de bandas, información de conciertos, música en formato digital de bandas para que los pinchemos. Y todo esto a través de este mail. La cuenta de correo es la siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Cosecha Urbana con su tema Rutina. Suena el despertador y vuelvo a la rutina diaria. Con un frío de cojones me saluda la mañana. Café y cigarrito pa' despertar. En esta triste gris ciudad. Salir de casa a prisa al minutero no para. Echar gasofa al coche y la autopista reventa. Cuando Y como bien dice el dicho, no hay dos sin tres. Hemos iniciado con dos bandas canarias. Vamos ahora con una tercera. Nos vamos con los Opereta Humanoide. Al igual que los Blacken, que abrían la edición de hoy del programa. Es una banda, que se estrenan por aquí. Que son de Lanzarote, como los Blacken. Sí, efectivamente, de Lanzarote. No sé lo que tendrá Lanzarote, pero no paran de salir muy buenas bandas de esta isla. Y además, lo que estaba diciendo, los Opereta Humanoide que se van a estrenar van a sonar por primera vez en el programa, en Mi Rollo Es el Rock. Pura tralla sonora, punk hardcore o punk crossover, como lo quieran llamar. Lo mejor va a ser disfrutar de la banda con el temazo que vamos a poner ahora, Las Hazañas del Imperio. Por cierto, es un disco muy bueno. Lo he llevado en el coche y no he parado de flipar. Tiene muchos, muchos, muchos temas buenos. Se nota que hay una calidad compositiva e interpretativa brutal. Los Opereta Humanoide ha sido una de los grandes descubrimientos de del último año, esta banda, los Opereta Humanoide, en cuanto a calidad en el rock canario. Vuelvo a recordar, estamos con mucho orgullo y mucha fuerza en Asaltomata Radio Rock, web online, 24 horas de rock y metal en castellano, donde están los mejores programas, los mejores presentadores del rock y metal de habla en castellano. Ahí el único que desentona soy yo, pero ahí pueden encontrar a los mejores programas, los más clásicos del rock y metal castellano, de la radio metalera en castellano, quiero decir, evidentemente. ¿Y cómo se puede seguir Asaltomata Radio Rock? Pues de dos maneras: la web www.asaltomataradiorock.com o descargándose la app, que por cierto es 100% fiable. Y en Asaltomata pues salimos los miércoles, nos toca a nosotros los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo horita canaria, ya saben que la península le suman una hora más. Opereta Humanoide, Las Hazañas del Imperio. Aquí, cantante de esclavitud, y yo escucho Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Y con la espectacular sintonía del Crazy Crazy Night de los Keys, un temazo que nos pone en modo concierto, y como siempre lo utilizamos porque nos da pie para sentir esa gran emoción que supone el apoyar a nuestra escena y disfrutar de una banda encima del escenario, que yo creo que es Si disfrutar de un disco es maravilloso, pero cuando vas a un concierto, ahí es donde el rock cobra todo su poder. Así que vamos a empezar con el repaso semanal de la agenda de conciertos. Vamos a empezar, 15 de noviembre, los Prima Nocte, gran banda gallega que tuvimos en su día en los micrófonos de nuestro programa. Pues 15 de noviembre los Prima Nocte estarán descargando en la Chatarrería en Segovia. Día siguiente, 16 de noviembre, los Prima Nocte también en la Sala Utopía en Zaragoza. Y 16 de noviembre, Sexo de O'Sullivan en el Aguirre La Laguna, Tenerife. El 16 de noviembre tendremos a los Lasers y los Infectors descargando en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. 23 de noviembre, Siconia, Causu y los Al Hero en el Aguirre La Laguna, Tenerife. Y el 23 de noviembre, el Metalterráneo Fest, donde van a estar en el Metalterráneo Fest los Medina Sahara, Guilles, Inmute, Abismo Metalterráneo y Nomera. Todo esto será en la Pérgola Castellón de la Plana. ...23 de noviembre... Estribor, Malohania, en el Seu Rock Bar Adeje, Tenerife. También mismo día, 23 de noviembre, Therapy Break, Dayendo, The Green Dogs y The Vinilos en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. Y 23 de noviembre también, el Festival Palarte Rock, Cosecha Urbana, Conflicto, Heisenberg y Salitre en La Padilla, Tegueste, Tenerife. Y vamos que nos vamos con la andanada final. 29 de noviembre, Rombudú en Telde, Gran Canaria. 30 de noviembre, Heisenberg y Zombie Love en La Grulla, Lanzarote. Y también 30 de noviembre, Saratoga Nocturnia en Sala Manchester en Almería. Y dejamos atrás la agenda semanal de conciertos. Vuelvo a repetir, para mí es muy importante y yo creo que es básico. Hay que apoyar a nuestra cultura, que es el rock. Hay que acudir a los conciertos. Evidentemente sé que no siempre se puede ir a todos, pero siempre que se pueda hay que apoyar a las bandas, sobre todo a las bandas de temas propios. Las bandas que se lo curran y que sacan sus temas, paren sus discos, paren sus temas y fomentan la cultura, y hay que estar con ellos a muerte. O sea que hay que acudir a los conciertos y dejarse de milongas y de historias y de estar colgado en casa con las play, jugando a no sé qué chorrada, y luego también colgado a los interneses. Pues todo eso hay que dejarlo de lado y acudir a los conciertos. Nosotros seguimos en Radio La Guancha, en Mi Rollo Es el Rock, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y vamos ahora, nos vamos a dar el salto a la península para escuchar un par de bandas de allí, como por ejemplo una banda que nos encantó, que son los Arenia. No hace muchas semanas, tuvimos el inmenso honor y placer de tener en nuestros micrófonos, se pasó Eduardo Dixie, guitarrista de los asturianos Arenia, que nos habló largo y tendido sobre su último trabajo, que se titula La Voluntad de las Estrellas, un disco repleto de colaboraciones espectaculares y bueno, toda una historia maravillosa. Es la segunda parte, una historia muy, muy guapa sobre el mundo helénico y todo aquel maravillosas historias y leyendas. Son una banda de un nivel compositivo e interpretativo, pues, de un nivel estratosférico, que de seguro en pocos años estarán ahí arriba con los más grandes del género de nuestro país. Así que si no, tiempo al tiempo, recuérdenlo, lo hemos dicho en Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Arenia, con el tema raco brutal que es La Piel del Enemigo. We'll be right back. Vaya, vaya temazo este La piel del enemigo de los Areña que acaba de sonar. Y si, han sonado, o más bien dicho, si se han pasado por nuestros micrófonos los Areña en una entrevista en este programa, pues también otros que se pasaron han sido los Nocturnia. Y la verdad es que fue un auténtico placer y lujazo tener a José Roldán, el batería de los Nocturnia, que bueno, que nos dejó una entrevista cojonuda. Le preguntamos a José todo sobre este último disco, más bien discazo, La Tempestad, que lo tiene todo, pues por fin para uparles algo que desde hace mucho tiempo se merecen, que es estar en la primera línea del metal de este país. Y así se lo hicimos saber a José en la entrevista. En el día de hoy, pues vamos a pinchar un tema que se llama Cenizas. Además tiene colaboración de lujo, que es la de Alberto Rionda de los Avalanche. Además, Alberto muy implicado en todo, como nos contó José, en todo este último disco de los Nocturnia. Y además se ha marcado un videoclip muy, pero que muy guapo, que ya estás tardando en ir a YouTube, pinchar y buscar Nocturnia Cenizas, porque te va a encantar el videoclip. De momento, vamos ahí con un adelanto sonoro, Nocturnia y su tema Cenizas. Miro la tierra y me siento perdido. Todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas. Besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya. Todo continuamos en Mi Rollo es el Rock, Radio La Guancha, 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Bueno, a los que siguen nuestro programa, pues saben que nos gusta pues iniciar con bandas que cantan en castellano y dejar para el final del programa pues a los que, bueno, pues a los que utilizan el idioma del Shakespeare. Y vamos a empezar en este último bloque y vamos a abrir fuego con una banda que, aunque cantan en inglés, pero son tinerfeños, los All Hero. Se estrenan, otra banda que se estrena en esta edición de Mi Rollo es el Rock. Los All Hero con un EP portentoso, A New Dawn. Si antes comentaba que lo de Opereta Humanoide había sido uno de los grandes descubrimientos, pues lo de los All Hero pues ha sido otro brutal. De hecho, al escuchar el EP miré varias veces a ver si estaba equivocado y a lo mejor era una banda inglesa o americana que tenía el mismo, sueca, que tenía el mismo nombre, pero no, eran de aquí, tinerfeño. Pasada absoluta, interpretativa, vamos, se te queda cortísimo, un nivel musical brutal. Siempre lo digo, hay un nivelazo en el rock y metal en Canarias que muchas veces no somos conscientes de ello. Y una muestra son estos All Hero. Los podremos disfrutar el día 23 de noviembre en el Aguere de la Laguna junto con los Siconi y los Causu. Ahí van, vamos, de hecho presentarán los temas de este A New Dawn, de este EP. Sin duda alguna, han sido la banda, pues, como decía anteriormente, que más me han sorprendido por su extraordinaria calidad. Como, por ejemplo, demuestran en el tema que vamos a pinchar a continuación. All Hero y su tema Fast Lane. Have you ever really felt alive? Your heartbeat rushed so hard, the fire burning. Life goes away so fast, it'll pass you by and leave you stranded and lost. So pull on your boots and just take off. Take the fast lane. Live life to the max and don't look back. You've seen those looks all of your life. Yourself will fail. But you're looking where it's at. You know the rules, you know the truth, you know the reason why this fool. So keep it up and don't look back, just wave goodbye. Take the fast lane. Live life to the max and don't look back. Take como decíamos antes, el mail del programa pues echa fuego, echa chispa, no paran de llegarnos discos, música de todos lados del mundo, como por ejemplo la de esta banda, Los Fósil, desde Costa Rica. Fósil, pues nos ha hecho llegar su trabajo, un trabajo que lleva por título Mind Rogen. Los Fósil hacen un stoner progressive metal de una muy buena factura, como lo van a poder de disfrutar y descubrir a continuación. Ahí está Jeremy Benavides al bajo, Brandon Chávez a la batería, Sebastián González a la guitarra y Gerardo Cerda a la voz. Fósil con el tema Mind Rogen. Continuamos metiendo caña en esta, en el ecuador del programa, más o menos debemos ir por la mitad, y vamos ahora, por ejemplo, con otra banda que también ha usado el mail del programa para hacernos llegar su música, como son los The Population Department. Poderosa banda española puncarra estos The Population Department, que, como digo, como he comentado, pues han usado el mail como vehículo para hacernos llegar su música. El tema que vamos a pinchar a continuación se encuentra en su EP, un EP que lleva por título Life Kill. Y los de Population Department pues son Luisma, Ana, Lucky y José. Lo dicho, de Population Department y un tema raco que lleva por título Wounds of Wars. Trying to feel. Y vamos ahora a dar un giro, vamos, un giro de 360 grados o de 1500 grados, da igual, vamos, le vamos a dar la vuelta a la sonoridad y vamos ahora con otra banda absolutamente distinta y maravillosa que son los Nocten. Novedad discográfica que vamos a estrenar en este programa, último trabajo de los Nocten que se titula The Black Consecration. Son valencianos y desarrollan un estilo que bien podríamos englobar en lo que se podría decir como el black and death metal, de un nivelazo europeo, vamos, que si nos dicen que son noruegos, pues nos lo creeríamos. Desde el 1 de noviembre el trabajo ya está disponible, un disco editado por Argate Records. Nocten y el tema que vamos a hacer a tronar en la FM Canaria es el Let That Is Dead Sleep Forever. Continuamos en este momento oscuro, agresivo, death metalero, y vamos con, por ejemplo, una banda que es mítica en el género, como son los Morbid Angel, disco Covenant, que fue el tercer álbum oficial de estos Morbid Angel. Salió, por cierto, un dato ahí informativo, el 22 de junio del año 1993, este gran disco, para muchos el mejor disco de la banda, los Morbid Angel, que llevaba por título Covenant. Fue un álbum pues muy importante para el género, ya que con él los Morbid Angel se convertirían en la primera banda de death metal con un contrato oficial con un sello discográfico grande como era Giant Records. Y por cierto, también a nivel de ventas, Covenant es uno de los álbumes de death metal más vendidos de la historia, con más de 500,000 de copias vendidas en todo el mundo. En ese disco, en el Covenant, había un tema, bueno, para mí es el que más me gusta, y supongo que para muchos, como era este Rapture. Vaya tralla, vaya intensidad sonora en esta parte de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y creo que nos vamos a bajar mucho los decibelios y la intensidad, porque nos vamos ahora con los Slayer. Empezamos este último bloque, bueno, pues usando algo que me recuerda mucho al gran Joaquín Luqui, este momento 3, 2 o 1, tres bandas, tres canciones. Para terminar el programa. Y vamos a empezar eso, la cuenta atrás con los Slayer, como comentaba, y su último disco, el Replentless, que es el duodécimo álbum de esta banda estadounidense de thrash metal, que son los Slayer. En este disco debuta Gary Holt a la guitarra, sustituyendo a Jeff Hanneman tras su muerte, y también supone este disco, el Replentless, el regreso a su batería de Paul Bostaph. Mis bestias pardas favoritas, sin duda alguna, del metal, para mí andan girando en lo que, bueno, pues parece ser su última gira, para colgar las botas. Esto de las últimas giras siempre hay que ponerlo ahí como un poquito entre comillas, porque no es la primera vez que esas últimas giras o ese último disco se van despidiendo durante décadas y años y años y años y años. Bueno, en fin, lo que está claro es que en este último disco, Replentless, había el tema, un temarraco brutal, el mejor tema del disco, que también se titulaba así, y el que vamos a pinchar, Slayer con sus Replentless. We'll be right back. tremenda tralla sonora la que nos acabamos de meter entre pecho y espalda con los Slayer. Y vuelvo una y otra vez a repetir, nos gusta, es un jueguito que me encanta, el cambiar de sonoridades de una manera radical, porque yo entiendo la música como un crisol donde hay muchos colores para mí el rock incluye pues muchas facetas, desde la música rock de autor hasta la más extrema. Y ahora nos vamos ya, como decíamos antes, momentos 3, 2 o 1, vamos por el número 2. El penúltimo tema, el penúltimo grupo en sonar la edición de hoy, que va a ser ni más ni menos que el boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ahí con el Dancing in the Dark, el boss vendió más de 1 millón de sencillos, ¿no? De discos de sencillos en los Estados Unidos, siendo además el primer sencillo lanzado de aquel álbum del año 1984, aquel mítico Born in the USA, que por cierto se convirtió en su mayor éxito y además ayudó a impulsar el álbum, este sencillo, el Dancing in the Dark, para convertirse en el álbum más vendido de la carrera de Bruce Springsteen. Por cierto, el tema que da título al álbum, Born in the USA, que aunque pueda confundirse con un himno patriótico, contiene una crítica feroz a la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en concreto al trato dado por el país, por los Estados Unidos a los veteranos de dicho conflicto. Como saben, en este programa gustamos eso, pues de dar virajes sonoros y explorar todo el espectro del rock, y además es una gozada tirar de los clásicos como estamos haciendo ahora con Bruce Springsteen y su Dancing in the Dark. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's. Just dancing in. Y ahora sí que sí, después del boss ha llegado el momento de cerrar, de acabar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y bueno, vamos a echar el cierre con los Kiss. Auténtico bombazo ha sido el anuncio de la veterana banda estadounidense de rock, los Kiss, donde han anunciado su despedida tras 47 años de carrera y la celebración de una gira que incluirá un último concierto en la capital española para el 5 de julio de 2020. Notición, 5 de julio de 2020 vamos a tener a los Kiss echando cierre tras 47 años de carrera. El tema que vamos a pinchar, Tour on the Night, pues un tema como por ejemplo lo fue el Reason to Live y el Crazy Crazy Night, que usamos, por cierto, como sintonía de la agenda de conciertos de los sencillos de aquel maravilloso disco del año 1987. Un auténtico lujazo cerrar la edición de hoy con la banda del Paul Stanley, del Gene Simmons, del Bruce Kulick y el Eric Carr. Kiss con su Turn on the Night. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agenda de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoya a nuestro querido acero canario. Ahí está nuestro ADN, el ADN de Mi Rollo es el Rock. Y como siempre tenemos que dar las gracias al gran Iván, que ha sido que es el encargado de que todo esto suene tan bien a pesar de mí. Recuerda que estás, o recordar que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera Independiente en la FM Canaria, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.